gallos locos con jayeres, van lanzados y ya nada los detiene. Mi salud mental no es un capricho. Perdí un tornillo en un mal tripod y medio ser vivo, medio cyborg, pero ficho, porque yo tengo la rima que es como una mina. Esas que cuando pasan todos miran el culo. Traje buenas del Zulo, tú haces tantos nulos. Eres nuevo en el juego, yo puedo ser tu chulo. Mientras no quieras compararte al sucio. Quisieron matarme tantas veces y nunca funcionó. Que no te quito la vida, que yo te quito el honor. Que te ahogo con oxígeno, con oxímoron. Que te metes en un marrón. Por el hueco del árbol de Luis Carroll o por algo me llamaron el maestro loco del farol. Mucho más por perturbado que por fanfarrón. Yo, haz caso mamá, hay tipos malos en el barrio. Solo de verlos ya te provocan malfario. Mira esas caras que no son telediario. Es un mal sitio para hacerse millonario. Yo voy con Murphy al 50-50. Todo va bien si funcionan las cuentas. No jodas con la banca que está siempre atenta y puede derivarse en situaciones violentas. ¡Volved a las literas! ¿Qué es esta gilipollez de Mickey Mouse? ¿Qué registro hacéis aquí, animales, en mis retretes? ¿Por qué el recluta patoso está fuera de su litera a estas horas? ¿Y por qué el recluta patoso tiene ese arma? ¿Por qué no le has sacado su ceboso pellejo a tiras? ¡Tarado! ¿Qué funciona mal en tu puta cabeza? ¿No te hacían caso tu papá y tu mamá cuando eras niño?